Muy bien, Salmo 115, que es inmediatamente después de Salmo 114, para los que están perdidos. ¿Ya? Salmo 115, sabemos, según lo que estudiamos la semana pasada, de que Salmos 113 hasta Salmo 118, estos salmos son los salmos que Jesús cantó la última noche de su vida terrenal con sus apóstoles en la Santa Cena. Sabemos que por la tradición cantaron Salmos 113 y 114 antes de cenar y Salmos 115 al Salmo 118 después de cenar. Entonces, esta noche nos toca el primer salmo que cantó Jesucristo después de celebrar la Santa Cena con los apóstoles. Entonces es importante mantener eso en cuenta mientras que estemos leyendo, ¿ya? Yo no voy a hacer muchos comentarios acerca de eso porque hay tanta información en estos dos salmos, Salmos 115 y 116, que realmente no sé si voy a terminar los dos salmos esta noche. Pensaba primero en terminar Salmos 115 hasta Salmos 118 esta noche, pero no va a ser posible. Pero vamos a comenzar una vez para hacer lo que se puede, ¿no? Salmo 115, versículo 1. Dice, la gloria, Señor, no es para nosotros. No es para nosotros, sino para tu nombre y por causa de tu nombre y tu verdad. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia, por tu verdad. Las dos versiones que usamos. La NBI y la Reina Valera son parecidas en este caso, ¿no? Carlos Spurgeon dijo que esta frase, la primera frase cuando dice la gloria del Señor no es para nosotros, no es para nosotros sino para tu nombre, esta frase no es una alabanza exactamente, sino es una oración. Y es tan importante para nosotros recordar de que en esta vida, aunque sí somos personas importantes, el centro del universo no es el Pastor Ryan, sino es Dios. Y todo lo que hacemos y todo lo que nos pasa en la vida es para la gloria del Señor, es para su gloria. La tendencia del ser humano es querer buscar y recibir la gloria de los demás para sí mismo, ¿no? Siempre queremos que una persona nos diga, ¡ay, qué bien hecho! ¡Ay, qué bueno eres! ¿No? O en el caso de las chicas, ¡qué guapa eres! ¿No? La gloria es para el Señor. No, o mejor dicho, nos preocupamos por lo que dice la gente muchas veces. Estamos preocupados por lo que dice la gente o lo que piensa la gente porque nos olvidamos de este hecho de que la gloria es para el Señor. ¿No? Lo vemos también en nuestra forma de orar a veces. Como siempre estamos diciendo, muchas personas cuando oren, su oración es nada más que una lista. Como si estuvieran yendo a Plaza Vea, Metro, Mon, Santa Isabel o el mercado en el barrio, ¿no? Señor, necesito 1 kilo de papa, 1 kilo de arroz, 1/2 kilo de azúcar, ¿no? Pero también cuando estamos orando, tenemos que recordar de que la gloria es para el Señor. Por eso la alabanza en nuestras oraciones es tan importante. Porque cambia, bueno, primero porque Dios lo merece. Merece la gloria, ¿no? Se lo merece bastante. Y la otra cosa es que cambia nuestra perspectiva también. Por eso es tan importante alabar a Dios cuando estamos orando. Alguien ha dicho, la gloria de Dios es la joya del universo. Y todo lo demás es solo lo que está alrededor. Es como si tuviéramos aquí una sortija, ¿no? Y la perla, la joya, la piedra, lo que sea, el oro, o mejor dicho, el diamante, es la gloria de Dios, ¿no? Cuando compramos una, o si una persona compra, una vez, por ejemplo, yo estaba trabajando en Miami, cuando trabajaba en sonido y luces y todo eso, trabajé con un amigo e hicimos un show donde tenían ellos en una noche en un banco 1 millón de dólares de perlas y de diamantes. Pocas perlas, pero mayormente diamantes. Y no eran muchos. Unos, no sé, ocho diamantes nomás. Y en ese tiempo, estamos hablando de hace 20 años más o menos, los diamantes costaban más o menos 1 millón de dólares. Todo en un sitio. Imagínense, tanta policía, por supuesto que sí, ¿no? Seguridad por todos lados. Pero yo no me acuerdo nada de las sortijas, pero sí me acuerdo de los diamantes y las cosas así, ¿no? La gloria de Dios es la joya del universo, ¿no? Si recordamos esta verdad y oramos así, nuestra vida sí va a cambiar bastante. Si comenzamos a vivir por y para la gloria del Señor. Nuestra meta, nuestro reto es cumplir con lo que vemos en esta primera frase. Que la gloria sea para ti, Señor. Si la gente se da cuenta de lo que hago para ti, qué bueno. Y si la gente no se da cuenta, si la gente se olvida, si la gente desaprecia lo que hago para ti, no importa, porque la gloria es para ti, ¿no? La segunda frase, vemos que dice aquí, por causa de tu amor y tu verdad. Qué bueno que tenemos un Dios que es un Dios de amor y de verdad. Porque el amor no es el amor si no hay verdad, ¿no? El amor requiere la verdad. Si una persona te dice una vez, yo le mentí porque yo lo amo tanto. No. No es así. El amor dice la verdad. Siempre, ¿no? Estamos engañándonos a nosotros mismos si pensamos que está bien mentir a una persona porque lo amamos. No. Pero también hay personas que van al otro lado de la moneda, ¿no? Yo siempre digo la verdad. Si tengo que decirlo como si fuera una cachetada, así lo digo. No, la verdad siempre también requiere el amor. ¿No? Pero es importante aquí ver no solamente estos dos ingredientes, se puede decir en esta receta, sino ver que primero es el amor y luego la verdad. Esto es sumamente importante, por ejemplo, cuando estamos saliendo a evangelizar. Si estamos tan preocupados por decir la verdad y nos olvidamos de la primera parte que es el amor, estamos muy equivocados. ¿No? Por ejemplo, si nos encontramos con personas de las sectas que a veces les encanta discutir con nosotros, en el momento que nos enojamos, discúlpenme, en el momento que perdemos los papeles, el enemigo ha ganado la batalla. En el momento cuando estas personas que son personas que han sido engañadas, no somos enemigos, sino son personas que han sido engañadas por Satanás, en este momento, cuando ellos piensen que nosotros somos personas así, ya hemos perdido la batalla. Ahora, si nosotros mantenemos la calma, y demostramos siempre el amor y las personas se enojan con nosotros, es otra cosa. Porque la palabra en sí es una ofensa, ¿no? Por eso es el amor y la verdad. El amor y la verdad, ¿no? La verdad sin el amor puede destruir, pero no puede edificar. Y la meta que tenemos nosotros es no solamente tumbar cuando sea necesario en cuanto a las cosas que no están bien, sino poder edificar después, ¿no? Ok, versículo 2. ¿Por qué tienen que decirnos las naciones dónde está su Dios? Así dice la gente muchas veces, ¿no? La gente nos habla y dice, ay, tú estás yendo a tal iglesia, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Dónde está tu Dios cuando hay un maremoto? ¿Dónde estaba tu Dios cuando pasó eso, no? Así dice la gente. ¿Cómo es posible, no? Bueno, versículo 3 es la respuesta. Nuestro Dios está en los cielos y puede hacer lo que le parezca. Es importante recordar que no soy Dios, tú tampoco, Dios es Dios, sus pensamientos son más altos que los nuestros, él hace lo que le parezca, como dice acá, ¿no? Y este versículo no quiere decir que Dios está muy allá y que nosotros estamos muy lejos de Dios, sino la idea es expresar el hecho de que Dios todavía tiene el control, ¿no? Ok, no está poniendo un límite al Señor, solamente diciendo que Dios es soberano. Versículos 4 al 7, pero sus ídolos son de oro y plata, producto de manos humanas. Tienen boca, pero no pueden hablar. Ojos, pero no pueden ver. Tienen oídos, pero no pueden oír. Nariz, pero no pueden oler. Tienen manos, pero no pueden palpar. Pies, pero no pueden andar. Ni un solo sonido emite su garganta. Bueno, nosotros como cristianos nos encanta usar estos versículos cuando se trata con nuestros hermanos católicos que todavía creen en las imágenes y cosas así. No todos los católicos siguen con esta idea, ¿no? Pero yo quiero decirles una cosa, que también hay cristianos que están un poco mal en eso, ¿no? Es importante recordar que este salmo, en cierta forma, es, como hemos dicho, una oración, ¿no? Y quiero que busquen conmigo en su Biblia, rapidito, un pasaje bien conocido por todos, pero vamos a leerlo de todas maneras, Éxodo capítulo 20. Los 10 sugerencias. No, las 10 sugerencias no, los 10 mandamientos. Vamos a comenzar con versículo 3. Y antes de leerlo, mientras que lo siguen buscando, escúcheme por favor. Es importante recordar de que Dios, siendo Dios, siempre es más inteligente, tiene más capacidad, es más sabio que las cosas que Él ha hecho, ¿no? Igual que el ingeniero que hace el diseño de un auto, es más inteligente que el auto, ¿no? El artista que pinta un cuadro, el pintor es más inteligente que el cuadro que ha pintado, ¿no? Y lo que Dios quiere es que reconozcamos que nuestro Dios es un Dios sumamente inteligente, es un Dios vivo, no está muerto, y que es un Dios grande, que puede cambiar nuestras vidas. Y también, como vemos en Juan capítulo 4, Jesús dijo que tenemos que alabar a Dios en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Pero aquí en Éxodo 20, versículo 3, vemos algo interesante porque después de decir, yo soy el Señor tu Dios, yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo, dice, no tengas otros dioses además de mí. No te hagas ningún ídolo, ni nada que puede que no puede, mi vida está mal. Voy a leerlo en la Reina Valera. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. ¿Ok? Para nosotros como cristianos es obvio. No queremos hacer imágenes. La gente que hace imágenes muchas veces nos dice, bueno, yo no estoy alabando a esta imagen. Solamente esta imagen me hace recordar de Dios. Esta imagen me hace recordar cosas acerca de Él, ¿no? Pero aquí vemos que la idea es no hacer una imagen. Ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros cuando estamos orando y en esta oración pensamos en la cruz, en lo que hizo Jesucristo en la cruz por nosotros? Y en nuestra mente comenzamos a pensar de repente un hombre con unas heridas, con mucho dolor, de repente sudando, sucio, sangrando, su cabello de repente un poco rubio, medio rubio, con ojos azules, y así decimos, Cuando pienso así, me hace recordar mejor, me hace orar mejor, me hace sentir la presencia de Dios un poco mejor. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos haciendo una imagen, ¿no? Entonces, por eso David dice que tenemos que orar y alabar a Dios en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad, ¿no? Hay que tener cuidado porque nosotros también, siendo cristianos, a veces nos olvidamos de qué significa la idolatría. La idolatría no solamente significa tener a un Dios delante del Dios viviente, pero también significa hacer una imagen de algo que no sea Dios. Porque si mi Dios todavía es el Dios que está en la cruz, aunque es cierto que Cristo murió en la cruz por mí, Cristo no está en la cruz ahorita. Cristo está en los cielos. Entonces ya tengo una idea de Dios que está un poco, no un poco, muy equivocada. ¿Está claro? ¿Está entendiendo lo que estoy diciendo o no? Ok. Muy bien. Debemos que servir al Dios que vemos en la Biblia. No a otros dioses, ni a un Dios que pensamos que es un Dios bíblico, pero no es el Dios de la Biblia, ¿no? No queremos hacer a nuestro Dios un Dios muy chiquito, muy pequeño. Hace una semana más o menos escuché una prédica de un pastor bien conocido, bien famoso. Y este pastor, cuando estaba estudiando en su seminario, donde estudiaba, tenía un profesor preferido, un pastor que realmente era un profesor, pero bien coco, muy inteligente. Este pastor terminó sus estudios, estaba predicando en una iglesia y de repente le invitaron a él a predicar en el seminario. Y él pensó, ay, qué bueno, qué bacán. Fue a predicar y cuando llegó ahí, ¿quién estaba sentado en la primera fila? Su profe. Y se puso nervioso diciendo, ca, ca, ca, ca, ca, ca. ¿Cómo voy a enseñar yo? Porque él es el coco, él es el que sabe. Seguramente va a escuchar lo que voy a decir y va a decir, no, no, no, no, no, no. Predicó, estaba seguro de que dijo todo bien, según la sana doctrina y todo eso. Terminó la prédica y el profe se quedó hasta el último, esperando para conversar con él. Cada momento se ponía más nervioso. Y el profe le dice, pastor, la próxima vez que tú vengas aquí a predicar, yo no voy a estar. ¿Cómo? ¿Qué he hecho? Estaba pensando. Pero expliqué todo bien. Es bíblico lo que he dicho. Y el profe le dijo, cuando viene un ex alumno a predicar, solamente escucho una prédica. Y escuchando esa prédica ya sé si este pastor va a estar bien o no en el ministerio. Porque con una sola prédica puedo saber si su Dios, que este pastor, es un Dios grande o si es un Dios pequeño. No, y muchas veces nosotros, o mejor voy a decirlo yo, mi Dios es demasiado pequeño. Por eso en las últimas 2 semanas yo estoy orando de nuevo, diciendo, Señor, pon algo en mi vida para que mi fe crezca. No quiero quedarme igual que antes. Yo quiero crecer en la fe. Quiero conocerte un poco más. Quiero llegar hasta lo profundo contigo, ¿no? Porque nuestro Dios es un Dios grande. Versículo 8, Salmo 115, versículo 8. Semejantes a ellos son sus hacedores y todos los que confían en ellos. Este también es otro problema cuando tenemos a estas, o tenemos a estas personas que están alabando a las imágenes, como acabo de decir. Su Dios que era muy chiquito, ¿no? Los que hacen una imagen de Dios o de Cristo en la cruz, cuando están alabando o adorando, no entienden todo lo que tiene que ver con Jesucristo, ¿no? Pero lo contrario también es cierto. Cuando nos ponemos a alabar a Dios tal como es, en espíritu y en verdad, ¿qué pasa? Dios poco a poco nos está transformando también. En la misma forma que los que alaban a las imágenes, que eran muy chiquitos en cuanto a su visión, en cuanto a sus vidas, el cristiano cada vez tiene una visión más grande. El cristiano, porque está alabando a Dios verdadero, va siendo transformado según la semejanza de Dios, ¿no? No tenemos tiempo para buscarlo, pero para sus tareas, un versículo para estudiar en cuanto a esto es 1 de Juan 3, versículo 2, que más o menos dice que algún día vamos a ver a Cristo cara a cara, y cuando lo vemos, seremos transformados y vamos a ser igual que Él, ¿no? Ok, versículo 9. Pueblo de Israel, confía en el Señor. Él es tu ayuda y tu escudo. Él es tu ayuda y tu escudo. En cambio de los versículos anteriores, vemos aquí que una parte de alabar a Dios es alabarle tal como es nuestro apoyo y nuestro escudo, como dice acá. Es un Dios bien práctico. En los momentos difíciles, Dios está ahí cerca de nosotros, ¿no? Primero, el salmista dice que Israel debe alabar a Dios. Eso es lo que vemos también cuando dice, pueblo de Israel, confía en el Señor. Todo el pueblo debe confiar en el Señor, ¿no? Versículo 10 dice, descendientes de Aarón, confíen en el Señor. Él es su ayuda y su escudo. Aquí vemos que este versículo 10 habla acerca de los líderes, los sacerdotes, los hijos de Aarón, ¿no? Entonces es importante no solamente para el pueblo alabar a Dios, sino los líderes también. A veces los líderes son los primeros en perder el enfoque. Están tan ocupados en el ministerio, están tan ocupados en lo que hacen, que se olviden de lo principal, que es alabar a Dios y darle a Dios la gloria, ¿no? Y luego también vemos que dice, versículo 11, los que temen al Señor confíen en él. Él es su ayuda y su escudo. Interesante porque menciona la misma frase tres veces, ¿no? El pueblo debe recordar de que Dios es su ayuda y su escudo. Los sacerdotes deben recordar de que Dios es su ayuda y su escudo. Y luego dice acá, ¿quién? Los que temen al Señor. Esta frase, los que temen al Señor, mayormente, no siempre, pero mayormente, se refiere a los gentiles, ¿no? Un ejemplo es cuando vemos en Hechos, Cornelio. Dice que Cornelio era un gentil que temía a Dios, ¿no? Es un ejemplo. Hay otros ejemplos también en la Biblia. Pero vemos aquí que Cristo estaba cantando este salmo después de tomar la copa con sus apóstoles. Está pensando en el pueblo judío, está pensando en los líderes, los sacerdotes, y está pensando en los gentiles también, ¿no? Versículos 12 al 13. El Señor nos recuerda y nos bendice. Bendice al pueblo de Israel. Bendice a los descendientes de Aarón. Bendice a los que temen al Señor. Bendice a grandes y pequeños. Estos versículos nos hacen recordar versículo 1, la segunda parte. Porque aquí vemos en versículo 1, la segunda parte que dice, por causa de tu amor y tu verdad. La NBI aquí tiene la mejor traducción, porque la Reina Valera en estos versículos dice, bendecirá a la casa de Israel, bendecirá a la casa de Aarón y bendecirá a los que temen a Jehová. Pero es más que todo presente y futuro a la vez, ¿no? Entonces, mejor es, como dice acá en la NBI, bendice al pueblo de Israel, bendice a los descendientes, bendice a los que temen al Señor. Es algo que Dios quiere hacer. Es tan importante para nosotros recordar de que el corazón del Señor, su deseo, es bendecirnos. Muchos de nosotros a veces, dependiendo de nuestro trasfondo religioso, pensábamos que Dios era más o menos como un policía, ¿no? Que estaba ahí esperando para ver una falla, un pecado. en el momento que Dios vio en nosotros una falla, un pecado, se enojaba siempre y nos aplastaba. Pero aquí vemos que el corazón de nuestro Señor no es maldecirnos, sino su deseo es bendecirnos, que es tan importante, porque muchas personas están equivocadas en esta cosa, ¿no? Dice, bendice a grandes y pequeños, no importa si tú eres un niño o un hombre grande, no importa tu talla, si eres gordo o flaco, no importa tu papel, no importa si tú trabajas en una posición supuestamente muy importante o no tienes trabajo, Dios te quiere bendecir, ¿no? Versículo 14 dice que el Señor multiplique la descendencia de ustedes y de sus hijos. Es importante recordar lo que pasó en Egipto. Dios mandó a su pueblo a Egipto una familia de 70 personas nomás. Y salen de Egipto con por lo menos 2 millones de personas. Cuando nosotros estamos en una situación muy difícil, cuando estamos prácticamente sin esperanza, cuando parece que somos esclavos, es porque Dios tiene un propósito. Y su deseo es bendecirnos a largo plazo. Él quiere multiplicar algo en nosotros. Cuando terminemos la vida, lo que será importante no será cuánta plata hemos ganado, ni gastado, ni ahorrado. Lo que será importante no será cuántas casas hemos comprado. No. Lo importante será qué hemos hecho con nuestras vidas. Si hemos dejado a nuestros hijos, a nuestros nietos de repente, a nuestros familiares, una herencia en cuanto a Cristo, ¿no? ¿Qué es lo que hemos enseñado? Nunca jamás he escuchado de un hombre en su cama en el hospital a punto de morir diciendo, qué pena que no trabajé más. ¿No? Pero sí, hay muchos hombres que al terminar su vida han dicho, qué pena que no pasé más tiempo haciendo las cosas importantes. Qué pena que no apreciaba yo los momentos bonitos. Qué pena que no hice algo mejor con mi vida. ¿No? Dios mandó a su pueblo a Israel, siendo 70 personas nomás, salieron 2 millones por lo menos. En los momentos difíciles, Dios está haciendo algo importante que no puede ser si nos bendice así nomás como quisiéramos, ¿no? Versículo 15. Que reciban bendiciones del Señor, Creador del cielo y de la tierra. No hay límites cuando Dios, Creador del cielo y de la tierra, te quiere bendecir. ¿Por qué? Porque es el Dios del cielo y de la tierra. Es el Dios que hizo todo eso, que quiere bendecirte. Pero la clave aquí es recibir su bendición, ¿no? ¿Cómo? Lo más importante es estar en Cristo. Si no estamos en Cristo, no vamos a recibir la bendición que Dios tiene para nosotros. Vamos a ver unos versículos en el Nuevo Testamento que nos hablan de algunas de las bendiciones, algunas cosas que Dios nos da siendo cristianos. Quiero que busquen en sus Biblias Romanos 8, 37 al 39. Romanos 8, 37 al 39. Después de Hechos viene el libro de Romanos. Romanos 8, 37 al 39. Aquí vemos que dice, sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni los jefes, ni los profesores, ni los pastores, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces, cuando estamos en Cristo, imagínense, no hay nada ni nadie que nos puede separar del amor de Dios, que es tan importante, ¿no? También en Romanos capítulo 12, versículo 5, vemos otra bendición que tenemos en Cristo. Dice también, nosotros siendo muchos formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a todos los demás. Otra bendición que tenemos es la familia de Dios. Cuando estás mal, cuando necesitas oración, cuando estás triste, cuando estás desamparado, ¿qué es lo que tienes que hacer? Buscar a Dios primero y también buscar estar en la familia del Señor. También en cosas prácticas. Ya estoy haciendo el anuncio. No sé exactamente cuándo, pero yo sé que en este fin de semana o los primeros días de la semana que viene, Javier y Rosita necesitan apoyo. Necesitarán apoyo porque van a mudarse de Surco a Miraflores. Entonces, si hay unos chicos que tienen tiempo libre y quieren mirar las flores, pero cargando cajas y cosas así, hay que hablar con Javier, ¿no? Para mirar las flores. Bueno, el asunto es que hay que hablar con Javier, ¿ya? Javier sabe más que yo. Pero es una bendición estar en la familia del Señor, ¿no? También Romanos 15. Estoy tratando de quedarnos en sitios más cercanos para no dar cansancio a los deditos esta noche. Romanos 15, versículo 17, que dice, por tanto, mi servicio a Dios es para mí motivo, orgullo en Cristo Jesús. Creo que me equivoqué. Es un buen versículo, pero no es lo que estaba buscando. Bueno, 1 Corintios 1:2. A veces no sé tipear bien. 1 Corintios 1:2. Capítulo 1, versículo 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar, etcétera, etcétera, etcétera. En Cristo tenemos la santificación. ¿Qué es la santificación? Es que Dios nos separa para Él. Pero para dar un resumen, que para mí es mejor que he escuchado de muchos otros líderes, y no es, yo lo estoy robando de un pastor, no es mi idea. La palabra santa quiere decir completa. Entonces, el que está en Cristo es una persona completa. Es una persona que no necesita nada del mundo, ni a nadie más, porque tiene a Cristo y tiene todo lo que hay en Cristo Jesús. Por eso somos un pueblo santo delante del Señor, ¿ya? También en versículos 27 a 30 del mismo capítulo 1, 1 Corintios 1, 27 a 30, dice, pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado y lo que no es nada para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Pero gracias a Él, ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación, santificación y redención. Aquí vemos un concepto que es tan importante también, ¿no? Que mi salvación, mi ser, no depende de mi cerebro. No depende de los talentos que tengo, sino si estoy en Cristo, es lo contrario. Dios tiene esa capacidad de cambiar lo débil que soy, lo necio que soy, y usar todo eso para su gloria. Entonces ya no tengo que ponerme nervioso diciendo, ay, ay, espero que yo pueda hacerlo. ¿No? Porque en este momento estoy completamente mal. Pero si estoy en Cristo, yo puedo descansar y decir, bueno, Señor, mi vida es tuya, te entrego lo poco que tengo, lo poco que soy, y dependo de ti. ¿No? Hay bastante paz para la persona que está en Cristo. También en capítulo 15 de 1 Corintios, capítulo 15, 1 Corintios 15, versículo 22. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. Tenemos, por supuesto, si estamos en Cristo, la esperanza, la seguridad de que en la misma forma que Adán pecó y recibió el pago del pecado, que es la muerte, nosotros también algún día viviremos con Cristo en el cielo, ¿no? Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17. Segunda de Corintios 5, 17. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. ¿No? Tan importante. Las cosas del pasado, lo que hacíamos antes, los pecados horribles que cometíamos antes, ya no valen. Ya ni existen delante de Dios. Porque soy nueva criatura. ¿Han visto mi cara tan bonita? Porque soy nueva criatura. No, físicamente el cambio no se nota mucho. Bueno, a veces sí, en el caso de algunos, ¿no? Pero más que todo es un cambio espiritual. Somos nueva creación en Cristo. No, es un versículo para recordar. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Ahora, me han dicho de que hay una persona en esta iglesia que siempre está citando este versículo, pero en una forma mala. Dice que en la casa de Javier y Rosita, cuando Javier pasa por ahí, por el cuarto donde duermen ellos, Rosita cita este versículo y dice: lo viejo ha pasado. Pero no es así, ¿no? Efesios capítulos 1 y 2. No vamos a leerlo, porque son dos capítulos, ¿no? Pero una tarea que realmente va a ser muy linda es estudiar Efesios capítulos 1 y 2 y contar y estudiar cuántas veces aparece la frase en Cristo en estos dos capítulos. Y orar diciendo al Señor: enséñame qué quieres decir con esta frase en Cristo. En estos capítulos 1 y 2 de Efesios. Son capítulos sorprendentes, realmente. Algún día vamos a volver al libro de Efesios para enseñarlo de nuevo. Lo enseñé ya una vez, pero en el Instituto Bíblico. Entonces, de repente, algún día vamos a llegar a Efesios acá. ¿No? Ok, Salmo 115, versículo 16. Estoy tratando de apurarme un poco porque Salmo 16. Salmo 116 es bien lindo y bien, bien profundo también. Ok, Salmo 115, versículo 16, nos explica por qué pasan cosas feas en este mundo. Si Dios está en su trono, ¿por qué? ¿Dónde está su Dios? Dice el versículo 2, ¿no? O versículo... sí. Sí, ok. Versículo 16 dice: los cielos le pertenecen al Señor. Qué bueno, pero la humanidad le ha dado, a la humanidad le ha dado la tierra. Por eso hay problemas. Porque, en cierta forma, aunque Dios está en su trono, cuando Adán y Eva pecaron, prácticamente vendieron la tierra a Satanás. Eso es un poco más complejo que eso. Y algún día, si quieren estudiarlo, pueden preguntarme, ya vamos a separar un día especial para hacerlo. Pero también estudiando Apocalipsis capítulo 5, se puede ver un poco más acerca de eso, ¿no? Pero Satanás es el que está gobernando, en cierta forma, como príncipe del aire en el mundo hoy día. Por eso el mundo está mal, ¿no? Claro que él tiene que siempre consultar a Dios el Padre antes de hacer algo. Pero Dios está permitiendo hacer muchas cosas en el mundo hoy día, porque Dios tiene un propósito. ¿Ya? Versículo 17. Los muertos no alaban al Señor, ninguno de los que bajan al silencio. Somos nosotros los que alabamos al Señor desde ahora y para siempre. Dos cosas. Mayormente cuando la Biblia habla de los muertos, se refiere a los que no conocen a Dios. Ellos no alaban a Dios, ¿no? Por eso, primero, vemos que dice, los muertos no alaban al Señor. ¿Se acuerdan de esta niña que tenía 12 años y había fallecido? Y Cristo dijo que estaba durmiendo. Y también Lázaro estaba muerto y los apóstoles quieren saber cuándo vamos a verlo. Y Cristo dice, está durmiendo. Y ellos dicen, ay, qué bueno, porque si está durmiendo se va a poner mejor, se va a sanar. Y Cristo tiene que decirles, no, está muerto. ¿No? ¿Por qué? Porque la muerte no es algo físico, sino la muerte es algo espiritual. Y por eso la muerte es lo que tiene, la muerte es lo que tiene que ver con los que no conocen a Cristo. Los cristianos no vamos a morir jamás. Físicamente sí, vamos a experimentar un cambio. Pero en el momento que cerramos los ojos aquí, ya vamos a estar en la presencia del Señor. ¿No? Por eso la muerte no tiene mucho que ver con nosotros como cristianos. También, este versículo es algo importante acerca de lo que oré al comienzo. Nuestra vida es corta. Es un abrir y cerrar los ojos nomás. Y por eso tenemos que aprovechar. Tenemos que alabar a Dios mientras que haya tiempo, ¿no? Y alabar a Dios significa muchas cosas, como hemos aprendido. Efesios capítulo 5, versículo 16. Y con esto terminamos este Salmo 115. Efesios 5, 16. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos.